qué día más espléndido, qué día más magnífico, sale el sol, parece que bueno, es otra historia, ¿no? Aquí es que como lo vemos menos, pues ahí donde tienen tanto sol, bueno, pues tampoco les parecerá una novedad, pero aquí cuando sale así con esta con este día tan espléndido, que no hace mucho calor, además que está muy bien, pues bueno, uno se anima muchísimo. Ana. Sí, buenos días. ¿Tú cómo lo ves? Que tienes toda la razón, pero de todas maneras, exceso de todo, todo es malo. Sí. Los extremos todos son malos al final. Sí, bueno, oye, por eso aquí tenemos ese un clima. Un término medio. Bueno, hoy tenemos sol, mañana sombra. Bueno, eso es. Bueno, pues un poco de todo. Yo te digo la verdad, ese día que hizo tanto calor, mes pasado fue, o no sé qué. Sí, día, sí, sí. Yo lo pasé fatal. Prefiero estar, aunque sea como ayer, un viento frío, que te tengas que abrigar un poco para dormir. Qué mejor es. Oye, ya sabes yo que lo pasé fatal ese día, fatal. Tú sabes que el turismo que tenemos aquí en Euskadi, que mucho es del centro, por ejemplo de Madrid, sí, o de Barcelona, pues vienen buscando precisamente el fresquito, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, ya te lo digo porque lo sé. Ya, además tú tienes experiencia, sí, sí. Sí, sí. Bueno. Bueno. ¿Qué nos cuentas hoy? Bueno, como prometí el otro día, voy a contar una fábula, ¿eh? Vamos a contar una fábula, no vamos a dar hoy precios tampoco, porque, a ver, la gente tiene que venir, mirar precios, que miren por todos los sitios, vean calidad, no pasa nada, son bien recibidos cuando vienen, y si compran bien, y si no, les atendemos un buenos días con una sonrisa. Así que estamos deseando que pasen a ver tranquilamente. Bueno, vamos a contar la fábula. Es curiosa. Se titula Las tres rejas y comienza. Un joven discípulo de un filósofo sabio llega a casa de este y le dice: escucha, maestro, un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. Espera, lo interrumpe el filósofo. ¿Ya hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme? ¿Las tres rejas? Sí. La primera es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? No, lo oí comentar a unos vecinos. Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. ¿Eso que deseas decirme es bien? No, en realidad no, al contrario. Ah, vaya. La última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? A decir verdad, no. Entonces, dijo el sabio sonriendo, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido. Fin. ¿Qué te ha parecido? Pues para reflexionar, como todas las fábulas. Eso es. Pensar un poquito. Ah, sí. Y bueno. Hay que pensar que hoy es viernes. Exacto. Hay que pensar que, bueno, hoy es el último día para algunos de la semana, que llega el fin de semana, y que todo es bueno. Pensar y disfrutar. Bueno, hay que pensar en lo positivo, porque, sí. Vamos a ver, podemos pensar en lo negativo también, ¿eh? Sí. Pero, bueno. Vamos a ver, primero, de las noches se sale, al final de la noche viene el día. Eso es. Al final del problema viene la solución. Sí, casi siempre. Casi siempre. Salvo una que no tiene, pero de esa no vamos a hablar porque... No, de esa nada. Vamos. Así que, bueno, pensemos que hoy hace un día estupendo, sí, que podemos disfrutar de un tiempo magnífico, de la familia, de los amigos... De la comida, de ir a la pescadería Ana Mari en la Plaza del Mercado de Alberto Acero y ver ese inmenso mostrador que tiene, sí, un pescado allí, que lo he visto esta mañana a primera hora, que ahora ya a estas horas pues habrá menos, evidentemente. Sí, ha habido bastante gente hasta ahora, Igual luego es porque la gente se marcha a la playa, pero bueno, si madrugan tampoco nos importa, nos vamos todos pronto a casa a comer. Eso es. No pasa nada. Bueno, pues hay que pensar en lo positivo. Eso y es. Y que esto no, o sea, el mundo va a continuar y va a seguir, todo y continúa. Va a seguir, y va a seguir. Nosotros, aunque pensemos que esto se hunde, todo continúa. No se hunde nada. Hay que ver la tele lo necesario. Exacto. Escuchar la radio lo necesario y los periódicos, hacer el crucigrama. Todo en su que justa, viene muy bien. Todo en su justa medida. Eso es. Bueno, venga, buen fin de semana. Lo mismo a todos. Hasta luego, agur. Ana. Agur. Agur. El teléfono es Celi. Sí, sí, 946726207. 62. Agur. Agur. 946726207. El teléfono de la pescadería Ana Mari. Y a lo dicho, a pasar buen fin de semana y a disfrutar de un buen plato en la mesa. Eso es salud, y si es de pescado, pues de la pescadería Ana Mari, claro. Osatu daiteke, inorle erregin dautzi gabe. Bidezko merkataritzako produktuek kalitate bikaina eskaintzen dizute, eta osapore areobea uzten dizute. Pertsonen eskubideak eta ingurumena errespetatzen dituztela dakizulako. Probatu itzazu, hain justu behar duguna. Zure denda aurkitu comerciojusto.org webgunean. Aizidek finantzatutako kanpaina. Kontzertu eta ireketa ekimenak Santa Maria Katedrala hainbat musika proposamenentzako eszena toki bilakatzen du. Irailera arte, goze ezazu gustu guztientzako ekimenak dituen askotariko programaz. Konsulta ezazu programazioa katedralvitoria.com web orrian. Informazioa eta sarreren salmenta, bizitarien harrera zentroan. 945-5-5-1-5. Arabako Foru Aldundia, Diputación Foral de Álava. Aiara irratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Poquito a poco va subiendo el termómetro y se está poniendo un como un día playero de piscina, ¿no? De los pocos días playeros y de piscina, pues este va a ser uno de ellos. Aprovechen la circunstancia porque mañana viene pues un poquito de día de nubes, parece día de nubes. Mañana es el día en el que Nocondo celebra en el Chacolín Jaya. Chacolín Jaya, el Chacolín Egunam, que estará ahí desde las 12 del mediodía, pues la degustación del Chacolí, bonito, en la Plaza de San Bartolomé. Estará ahí el Mister del Conquis animando la fiesta. Bueno, pues este fin de semana tenemos que pasar muy bien. Es fin de semana y además estamos en verano. En verano pues tenemos todos que bajar un poquito el gas, que ya llegará el tiempo después, en otoño y en invierno, pues de subir un poquito el gas, a ver si conseguimos hacer crecer el país un poco, no sé. Bueno, pero de momento vamos a divertirnos. Y una de las posibilidades que toca este fin de semana, precisamente mañana sábado, es el Chacolín Egunam, que se celebra en Nocondo, es la cuarta vez. Y la verdad es que, bueno, pues la última que yo estuve, pues resultó una fiesta muy muy simpática y además con mucha gente que se acercó hasta Nocondo. Sergio Tato, ¿qué tal? Eso, guardián. Bueno, pues que nada, que tenemos que volver a la cita de Nocondo este fin de semana, ¿no? Sí, efectivamente, este sábado, 14 de julio, se celebra en Nocondo el Chacolín Jaya, la fiesta del Chacolí, en el que se van a dar cita a las 7 bodegas comarcales de Chacolí, y es un día muy bonito pues para poder degustar, poder ver las diferencias entre estos tipos de Chacolí y bueno, para pasar una mañana agradable en Nocondo. Desde luego. Bueno, además estará el Mister del Conquis, es el programa más visto de la televisión vasca, ¿eh? Sí, estará Iñaki López, estará sí, de padrino, sí. Que pues esperemos que anime un poco este día. Sin duda, bueno, pues tampoco hace falta que el sol nos queme demasiado, porque recuerdo que el año pasado hacía un calor impresionante. Sí. Y me parece que este sábado anuncian alguna nube, o sea que bueno. Bueno, el chacolí también entra bien con el cielo nublado. Lo que sí, es mejor que esté un poco fresquita la mañana y que no vengan esos calores, porque pues al final ese calor no te sienta bien. Desde luego. Oye, el año pasado, para acompañar al chacolí, pues había también un poco de pincho, no recuerdo si sí, era bonito, que era atún. Que, sí, no. Este año volvemos a repetir, un pincho de bonito. Ajá. Se ofrece. Uh-huh. Sí, sí. O sea, que estarán también este año ahí los de Euskolabel. ¿Eh? Sí, están ofreciendo pinchos de bonito un poco para acompañar el chacolí, para que no le siente mal a nadie y tenga un poco el estómago cubierto, vamos. Estupendo. Bueno, pues resulta atractiva la cita, y comenzará eso a las horas 10 de la mañana. A empezar el chacolí en Jaya comenzará a las 12 con la degustación del chacolí y el bonito. Y bueno, señala que vienen 7 bodegas, viene la bodega Garate, Astoviza, Sarman, Eukeni, Beldui, Amecha y Machuri. Decir que pues que esta fiesta, el objetivo que tiene es promover el chacolí, aumentar el consumo y que la gente se vaya ya decantando por este producto, apoyando así pues a los productores locales. Bueno, que cada una va a haber unos juegos infantiles y talleres para los más pequeños, y a la 1:30 va a haber un homenaje póstumo a don Enrique Abiaga, que es un chacolinero que fue un chacolinero de Ocondo, que ya no se encuentra con nosotros, y fue un promotor, productor de este producto en Ocondo. Bueno, no cuando el chacolí, que además la bodega local pues ha ido cogiendo poco a poco pues mucho auge, ¿no? Estamos viendo, siempre nos agrada que el comercio local y la industria local pues de alguna manera vaya para arriba, porque en estos tiempos que corren, pues bueno, que se venda, que triunfe. Bien, es cierto que el chacolí venden mucho también, nos comentaban, exportan mucho, que eso también, pues de alguna manera, pues abre otras posibilidades a las empresas, ¿no? Pero bueno, el chacolí es un producto que, pues si bien hace 15 años para atrás, pues era un producto que no se comercializaba, que no salía de los caseríos, el chacolí ahora ya es un producto que se ha perfeccionado mucho, que se ha trabajado mucho sobre él, y es un producto que está a la altura de otros vinos, y es un producto que ya ha pasado nuestras fronteras, vamos. Desde luego que sí. Bueno, se consume en Japón, en Estados Unidos, en fin, bueno, hay muchos países que están ahora mismo recibiendo al chacolí. A la vez, que no nos olvidemos que si decimos a la vez es por, bueno, pero es el chacolí de nuestra comarca, realmente donde se produce, ¿no? Bueno, pues la cita es el mañana. Sí, a ver, desde aquí pues animamos a todos los vecinos de la comarca a que se acerquen a Ocondo, que vamos a pasar una mañana muy, muy agradable. Desde luego que sí. Bueno, les digo que sí, porque el año pasado estuve yo y el anterior también. Y merece la pena, un buen ambiente, con música, con muchos amigos, y desde luego pues van a poder pues probar todos los chacolís y pues sacar la diferencia, si ustedes la aprecian, si tienen buen paladar. ¿Eh? Muy bien, Sergio Tato, pues nada, que todo salga bien y a ver si el tiempo pues acompaña, que no haga demasiado calor, que tampoco es bueno. Eso esperamos. Muchas gracias. Es que ricasco. Agur. Agur. Bueno, ayer les comentábamos que el próximo fin de semana pues hay muchas fiestas en muchos lugares, pueblos. Las de Areta nos faltaba el programa de fiestas, ya lo tenemos con nosotros. Comenzaron el miércoles 25, el jueves 26, 27, el 28 y el 29. Tienen previstos pues muchas actividades. Concurso de tortillas para el día miércoles 25, que será el día de la lectura del pregón a las 7 de la tarde. Pasacalles, disco ancha y entrego de trofeos y degustación de la degustación de tortilla frente al centro social. El jueves, el día de Santana, la primera marcha popular al monte Alpichu. Será a las 10 menos cuarto, visita a los mojones, que ya es tradicional, a las 10 de la mañana. Pasacalles, la misa a las 12, danzas con visita a danza taldea frente al centro sociocultural. A las 2:30 la comida homenaje a los socios mayores de 80 años, merendola por la tarde, concurso de disfraces, cabezudos, encuentro de motos, bicis, triciclos infantiles y verbena con nueva presión. Será para el jueves 26, cuando concluya con esa verbena el día festivo. Y el 27 será Santa Nacho. Y el 28, concurso de marmitaco. Y el 29, domingo, la famosa carrera de burros. Eso sí, habrá una feria al principio de la mañana de artesanía y productos de caserío. Y la carrera de burros comenzará a las 12 y media con la presentación. Luego ya la propia carrera será a partir de la una. Terminará la fiesta del domingo con romería. Es una areta. Y hablando de otras cuestiones no festivas, en el Ayuntamiento de Llodio esta mañana han ofrecido rueda de prensa el concejal portavoz, Koldo Zabala, concejal también de obras, pero en este caso portavoz, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha hablado de una nueva normativa para una tarjeta para las personas que tienen dificultades de movilidad que les permita aparcar con mayor tranquilidad en el municipio. Es lo que decía con referencia a esta tarjeta, que parece ser que unas 300 personas tienen ya esta tarjeta en Llodio, y en algunos casos no se utiliza con toda la legalidad. Escuchamos a Koldo Zabala en la presentación de esta normativa, que se llevará probablemente al próximo pleno, al pleno de este mes de julio. La propuesta que se llevará seguramente a este pleno, falta de concretar alguna cosilla, pero bueno, es posible que a este pleno, y si no ir al siguiente, es la aprobación provisional. Se ha creado la ordenanza municipal reguladora de la tarjeta de estacionamiento para personas discapacitadas con problemas graves de movilidad. No teníamos hasta ahora esa ordenanza y es lo que vamos a llevar a pleno. Lo primero, esta ordenanza, la tarjeta de estacionamiento para personas con, eso, como he dicho antes, discapacitadas con problemas de movilidad, igual como ya el ayuntamiento atiende las solicitudes desde Bienestar Social, deriva a la Diputación Foral de Araba, y en la Diputación Foral de Araba hay una comisión que es la que da el grado y los puntos de movilidad, porque esto no depende solo del grado de minusvalía, depende sobre todo de los grados y puntos de movilidad. Entonces, según ese nivel de discapacidad en movilidad, la Diputación Foral de Araba, esta comisión de evaluación, realiza un informe, y con ese informe el ayuntamiento es el responsable de realizar esta tarjeta. Esto siempre, bueno, teniendo en cuenta el modelo europeo. En torno a esto, decir que bueno, sí que es potestad de los ayuntamientos adoptar las medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de vehículos o de automóviles pertenecientes a personas discapacitadas con problemas graves de movilidad. Ya desde el año 2000 el gobierno vasco dictó un decreto en el que ya reguló la tarjeta única de estacionamiento para personas con discapacidad y su adaptación, como he dicho antes, al modelo europeo. El ayuntamiento viene desde hace ya más de 15 años, el ayuntamiento de Llodio viene concediendo estas tarjetas de estacionamiento, siempre teniendo en cuenta esta valoración hecha por la Diputación Foral de Araba. Es posible que vaya a este pleno, a falta igual de alguna corrección, se podría, si no, atrasar al siguiente pleno. Ha pasado ya por la Comisión Informativa del Área de Bienestar Social, Cooperación y Salud, y bueno, en esa comisión el dictamen ha sido favorable. Esta ordenanza, como otras, ha tenido también el informe correspondiente de la Secretaría Municipal, siendo favorable. Y ¿para qué esta ordenanza? Esta ordenanza ya existe en otras localidades. Había un vacío en torno a la utilización indebida de estas tarjetas, ¿no? No es que sea algo habitual esta utilización indebida, pero sí que se daban casos, en algunos casos de utilización no adecuada. Se han dado casos aquí y en otros pueblos de personas que fotocopiaban la tarjeta y personas que utilizaban indebidamente la tarjeta. Recordaros que es siempre para transportar a la persona que tiene el grado de movilidad reducido, ¿no? La discapacidad en movilidad. Entonces, ¿qué se hacía hasta ahora? Bueno, en aquellas situaciones en que había una utilización inadecuada, bueno, pues en algunos casos se retiraba durante 6 meses la tarjeta y se le devolvía luego a la persona. Mediante esta ordenanza también lo que se pretende es, a la hora de corregir estos usos inadecuados, es crear hábitos cívicos, ¿no? En el audio, para hacernos una idea, tenemos en este momento en activo unas 300 tarjetas de estacionamiento y cada 5 años hay que renovarlas. Bueno, a la hora de hacer la normativa esta, como otras, pues bueno, los técnicos tienen en cuenta las experiencias de otros pueblos y otras normativas también. Bueno, antes de ir al aspecto concreto de la normativa, ¿quién puede ser titular de estas tarjetas de estacionamiento como recoge la normativa? Primero, personas con discapacidad, una discapacidad que ha sido recogida por un dictamen de la unidad de valoración y orientación de la Diputación Foral de Araba y que estén empadronadas en el municipio de Laudio. Como he dicho antes, el expediente siempre se tramitará a través del área de Bienestar Social, Cooperación y Salud, y este enviará a la Diputación Foral de Araba esta solicitud. En aquellos casos de utilización indebida se reconocen, las infracciones se clasificarán en 3 tipos, en leves, graves y muy graves. Se consideran infracciones graves la utilización de la tarjeta del estacionamiento cuando no se utilice para transportar a la persona a la que le corresponde, a la titular de la tarjeta. En ese caso, bueno, queda reflejado diciendo que a la llegada o salida del vehículo no acceda o salga del mismo esta persona, ¿no? El uso de copias de la tarjeta original de estacionamiento, la utilización de una tarjeta adecuada o la reincidencia en comisión de infracciones leves. Cuando se dan varias infracciones leves, pues esto llega a ser una infracción grave. Y bueno, pues como en otras normativas también, la falta de colaboración o el no permitir a la policía local pues el poder realizar las comprobaciones pertinentes, ¿no?, para el control de esta tarjeta. Bueno, pues eso es lo que comentaba, parte de lo que comentaba Koldo Zabala, la presentación de esa normativa que se planteará en el pleno, en el próximo pleno, tal vez del 23 de julio. 12:28, pequeños anuncios gratuitos. Se ha escapado en Amurrio un periquito de la gama de colores azules claros. Si alguien lo ha visto o recogido, puede llamar al 616-02-3881. Esto se produjo el martes por la tarde. Un periquito de colores azules claros en Amurrio, a ver si alguien lo ha visto por ahí. Se vende silla de ruedas, marca Sunrise Medical a estrenar, precio nueva, es de 300 euros, se vende por 125, se regala andador, teléfono 661-204520. Se ofrece señora para trabajar en limpieza o en empresas de limpieza, cuidando personas mayores. Tiene mucha experiencia y título. 659 80 35 19. Se vende piso en Sopelana, céntrico, a 5 minutos del metro. Todo exterior, muy soleado, 3 habitaciones, sala de estar, cocina, salón, comedor, con balcón, despensa y baño y calefacción, agua caliente y gas natural. El Teléfono 661. Se vende por 31 millones y medio de pesetas, 189.000 euros. El teléfono 661 20 45 20. Se alquila casa a pocos kilómetros de Laredo, completa para 4 o 6 personas, económica, a partir de 2 días, 659 80 35 19. Se vende bonito vestido de novia, talla 44. Costaba 600 euros y se vende por 200. Llamar de 10 de la mañana a 8 de la tarde al 636-38-46-62. Se alquila apartamento en Torrevieja, primera línea de playa, quincenas o meses, 616-02-38-81. Se alquila piso en Areta de dos habitaciones, 685-73-12-54. Se necesita masajista diplomado, condiciones a convenir. 693 63 21 10. Si necesitan más información sobre estos otros anuncios, pueden llamarnos al 946720499, el teléfono de Radio Ayala, 946720499. ¿Qué les parece si hacemos una visita al municipio de Ayara? Para eso pues vamos a comunicar con el alcalde, que al que tenemos al otro lado de la línea. Josu Arteche, egunon. Egunon, vaya. Bueno, pues vamos a empezar por la participación ciudadana. Ya tuvieron ustedes una reunión en Luyaondo. La verdad es que parece que nos cuesta a los ciudadanos y ciudadanas del municipio, bueno, yo creo que es en general, ¿no?, creernos en que eso de la participación, de la posible, no sé, que nos tengan en cuenta, vamos, los políticos, parece que nos resulta todavía una especie de quimera, que no los podemos, no lo creemos y no participamos, claro. Bueno, sí, es cierto que los primeros que tenemos que creérnoslo somos nosotros, los que estamos aquí, los representantes municipales. En ese sentido, desde Bildu, pues tenemos claro y creemos que, bueno, en general, desde todas las posiciones políticas existe esa creencia de que la participación popular es positiva y si se hace, bueno, pues con unas pautas correctas, pues puede ser muy efectiva y muy buena. Sí es cierto que, bueno, pues a veces en lo que son las campañas electorales pues se dicen muchas cosas y luego pues la realidad es que no se cree demasiado en lo que se ha dicho. Desde luego nosotros sí creemos en eso, está costando arrancar porque, bueno, pues todo esto ha sido un cambio muy importante, ya llevamos un año, pero el cambio es importante y por lo tanto las posiciones y la colocación de todos los integrantes del arco político pues también ha llevado su tiempo. Y bueno, pues ese tiempo pasa y sí entendemos que pues desde el ayuntamiento tendremos que poner en marcha, como en un principio pues planteábamos, algún tipo de comisión, no necesariamente ligada en principio a las comisiones del ayuntamiento, pero quizás sí un grupo de trabajo que permita pues desarrollar una manera de que la participación ciudadana cobre unas pautas que nos permitan desarrollarla aquí en Ayara. Con las particularidades además de Ayara, con los 23 pueblos, sí. La dispersión, y bueno, quizá la poca credibilidad que la participación ciudadana ha tenido hasta ahora. Eso es un hecho que uno constata en la calle, es decir, en Ayara entendemos pues una cierta reticencia, ¿no?, a acudir al ayuntamiento como si el ayuntamiento no formara parte de, digamos, de lo que es luego el núcleo de la junta administrativa, del pueblo, del concejo. Y bueno, esto es un trabajo que, bueno, va a llevar tiempo. Precisamente, pues en las diferentes asambleas participativas que se proponen, pues nos damos cuenta que todavía es temprano, que cuesta mucho. Ocurre exactamente igual con los plenos, que los hacemos por la tarde precisamente para que la gente acuda, plenos a las 7 de la tarde, pero también ocurre que, bueno, no viene demasiada gente. Nosotros vamos a perseverar porque creemos que esa participación es importante y en la medida en que la gente participe y compruebe que aquí estamos para atender y para escuchar las situaciones y los problemas de la gente, pues entendemos que eso irá cambiando un poco esa actitud. Así lo esperamos y nosotros por eso vamos a seguir funcionando en esa línea, en la de que la participación ciudadana sea un elemento importante a la hora de tomar decisiones en el ayuntamiento. ¿Cómo concretar esto? Pues, hombre, no es fácil, ya digo, tendremos que tomar modelos de otros ayuntamientos, aplicarlos, bueno, pues a la peculiaridad también que tiene la propia estructura de nuestro municipio, pero bueno, más pronto que tarde habrá que empezar a tomar otra serie de medidas y actitudes para hacer de esta participación ciudadana algo más real. De momento, pues sí, como dices, ayer teníamos, concretamente de Bildu, una asamblea un poco informativa y participativa. Buscábamos también, pues eso, un poco la interacción, ¿no?, con los vecinos. Y bueno, pues sí, compruebas que realmente no acude mucha gente. No es desde luego lo esperado ni lo que uno desearía, pero bueno, eso también nos permite hacer una autocrítica, es decir, si no viene gente, pues alguna razón habrá y en lo que nos corresponde a nosotros tendremos que analizarlo. Pero seguiremos en la misma línea y en ese sentido recordar que el miércoles 18 hay otra en Respaldiza con el mismo objetivo, recabar información de los vecinos y bueno, en la medida que se pueda poner en marcha soluciones a las posibles quejas, críticas o también alabanzas, ¿por qué no? Pero bueno, ahí está, sí, es un tema candente, es un tema que está yo creo que en la agenda de todo el mundo. Pero bueno, vamos a ver si le podemos ir dando forma. Bueno, y coleccionar a Yara, hay que coleccionar tantas cosas, ¿verdad? La comarca, entre otras cosas, porque todavía hay quien, no sé si no se cree que aquí vivimos en una comarca. Coleccionar a Yara, ¿cómo es posible? A través de, y desde luego hablaron también en Luyando de esa posibilidad, ¿no? Sí. De que los vecinos y vecinas pues tengan mayor contacto porque... Bueno, pues se han producido unos cambios, sobre todo en los pueblos grandes del municipio, como es el caso de Luyando, o puede ser también Respaldiza, que no hay contacto entre los que estaban y los que han llegado. Pues sí, es un poco, de hecho, bueno, nosotros ahora luego hablaremos quizá de eso, en el tema del plan foral se ha presentado una obra que ya venía de atrás, es decir, es un proyecto que no es originalmente nuestro, pero que, bueno, nosotros apoyamos claramente, que es la adecuación de la Casa Pachita como ambulatorio y centro cultural en Luyando. Y pues eso tiene una relación directa con la cohesión. Es decir, Luyando ha crecido, ha pasado en muchos pueblos. En el caso de Luyando ha crecido muchísimo en los últimos años. Ha venido mucha gente de fuera. Ahí también volvemos un poco al tema de la participación, porque mucha gente de fuera que a veces no conoce, no sabe la realidad de los pueblos y la realidad de las juntas administrativas, la realidad de la participación en los concejos, en fin, todas estas cuestiones que habría que quizá extender, y ahí también pues se puede entonar un cierto mea culpa, porque habría que conseguir que la población de los diferentes pueblos que componen Ayara, pues de alguna manera entraran en ese tipo de entidades, es decir, de centros de participación, que es en definitiva lo que pueden llegar a ser los concejos, y bueno, pues de esa manera tener una función activa, ¿no?, en el pueblo. Sí es cierto que en el caso concreto de Luyando pues hay una cierta división, ¿no?, entre lo que es los de Luyando, digamos, de toda la vida, y se concentran en un lado del pueblo, y los que bueno, pues de otra manera han ido llegando y se van también ubicando en otros lugares. Bueno, pues sería interesante generar esa cohesión, y entendemos que la Casa Pachita como centro médico y como centro cultural a futuro pues podría ser uno de esos elementos, y desde luego el otro podría ser el concejo, ¿eh? Sería interesante que mucha de la gente que ha ido llegando a Luyando o a Respaldiza o a otros pueblos pues se incorporara también a la actividad del concejo para de alguna manera darse cuenta que a través de esa participación, y esa es una de las posibilidades de la participación ciudadana, pues se pueden ir, no sé si resolviendo, pero por lo menos tratando temas y desarrollando pues otras inercias que permitan desarrollar otra manera de entender la actividad política del municipio. Pues veremos, a ver, lo cierto es que en Luyando pues sí existe una población muy grande, una población que como decimos no ha sido o no es todavía quizás sensible a las realidades de lo que es el propio Luyando, y esperemos que eso poco a poco pues se vaya mimetizando y la gente vaya integrándose más y más en lo que es la realidad cotidiana de los pueblos. 1.200 habitantes tiene ya el pueblo. Pues sí. Bueno, ¿algún día será posible homologar? Ya sabemos que los pueblos grandes tienen mayores posibilidades de todo tipo, ¿no? Sí. Que los pequeños. Pero ustedes quieren de alguna manera, si es posible, llegar a homologar las posibilidades de cursos, de posibilidades culturales, de aprender, pues no sé, pues si alguien quiere aprender a tocar la triquitrisa, que lo pueda hacer, sí. ¿Todo eso será posible? ¿O habrá que llegar a convenios con los pueblos más cercanos, más grandes? Hombre, la idea en principio sí es la de participar conjuntamente con otros municipios. En este caso, Caballara es más pequeño, Laudio y Amurrio son los dos más grandes. Sí es cierto que nosotros queríamos homologar un poco pues ciertas actividades que se pueden hacer desde Ayara, pero hay otras, lógicamente, a las que no vamos a llegar. Léase, pues eso, la posibilidad de utilización de un polideportivo, la posibilidad, tal vez, de la utilización de una escuela de música, o, en fin, otro tipo de actividades que se podrían conveniar a nivel comarcal. Mientras tanto, y esto ya decimos, para nosotros es una prioridad y entendemos que además forma parte de una manera de entender la realidad. Es una punta de lanza ideológica incluso, ¿no? Y a día de hoy, pues viene muy acompañada por una realidad económica que estamos viviendo. No va a ser solamente una cuestión ideológica, va a ser una cuestión de supervivencia. Es decir, el que a nivel comarcal conveniemos la posibilidad de beneficiarnos de las actividades o de los servicios que ofrezca uno u otro municipio, pues al final va a ser una realidad, pues, en fin, inexorable. Es que vamos a tener que llegar a ello porque no va a haber dinero. Y cuanto antes lo hagamos, mejor, porque además, mientras lo podamos organizar y hacer nosotros, lo haremos a una manera que corresponda a, bueno, pues un poco a la realidad que vivimos. Si esto nos viene impuesto, y ya venimos oyendo, ¿no?, todos estos temas de que, bueno, pues van a desaparecer entidades locales, se van a unificar servicios en municipios de menor tamaño, bueno, pues todas estas cosas, creo que es hora de que, bueno, empecemos a nosotros a trabajar lentamente. La verdad es que de momento pues las cosas van lentas, pero bueno, también porque tenemos dificultades a veces administrativas, ¿no? Incluso en la comarca pues existen lugares como Orduña que pertenecen a Vizcaya, por tanto responden a la Diputación de Vizcaya, y aquí estamos pues en Álava, evidentemente. Entonces pues habría que buscar incluso acuerdos a nivel de diputaciones. Todo esto, claro, hace muy complejo cualquier posible desarrollo. Pero si no empezamos a hacerlo ya, pues es posible que nos atropellen con medidas o ideas que luego pues quizá no nos gusten demasiado. Desde luego, desde nuestra postura, es claro que tenemos que buscar esos convenios, tenemos que buscar esos acuerdos, esas mancomunidades, si se puede decir así, a nivel comarcal, para poder funcionar de una manera más eficaz y sobre todo de ofrecer pues a los vecinos de cada municipio, sea Laudio, sea Ayara, sea Amurrio, sea Artziniega, sea Okondo, sea Orduña, incluso Arrancudiaga, y la posibilidad de que podamos beneficiarnos todos de una labor política conjunta. Y bueno, pues esperemos que esto vaya adelante. Es cierto que por el momento, incluso a nivel el otro día hemos tenido la Comisión de Cultura, de los propios cursos que planteamos para el año que viene, pues no nos queda más remedio que todavía a día de hoy seguir manteniendo las diferencias entre empadronados y no empadronados, porque todavía no hemos llegado a acuerdos reales con otros municipios, pero esto también es cierto que es algo que tenemos que intentar llevar adelante. En el caso de Ayara, el hecho de que todavía se mantengan los empadronados tiene también que ver con una realidad. Queremos que los cursos que se hagan en Ayara realmente llamen el interés de los ayaleses y ayalesas. En el principio en que tengamos esos límites mínimos de empadronados, pues será un baremo que nos establezca hasta dónde un curso o una actividad interesa o no. Si los propios ayaleses y ayalesas no se apuntan a esos cursos, pues habrá que plantearse que habrá que hacer otros diferentes. Pero tenemos también nosotros que marcar ciertas pautas para que las actividades que se desarrollen desde el ayuntamiento pues sean en beneficio, en principio, de los ayaleses y ayalesas, a los que luego, evidentemente, se puedan incorporar, pues si podemos llegar a acuerdos, pues habitantes, vecinos de otros municipios. Pero de momento sí tenemos que poner nosotros, homologar un poco esas bases y conseguir, pues bueno, llegar a unos mínimos a partir de ahí para poder negociar con el resto. Sí es verdad que a veces nosotros nos sentimos un poco en inferioridad por lo que comentas, ¿no? Es decir, somos municipio pequeño, pero bueno, los municipios pequeños tenemos otras cosas que ofrecer. Tal vez no los servicios que ofrecen pues municipios mayores como Laudio y Ayara, y Amurrio, pero siempre tendremos también otras posibilidades. Y en eso, pues tenemos también unas piscinas que, pues bueno, tienen un uso a veces más limitado del que quisiéramos. Eso también es cierto que es un lujo, porque son unas piscinas que están en un paraje increíble y ofrecen pues una posibilidad de tranquilidad que, por ejemplo, no hay en las piscinas de Amurrio. Quién sabe si en un futuro pues vecinos de Amurrio puedan beneficiarse por algún acuerdo que se haga con este ayuntamiento, pues de que puedan desplazarse a las piscinas de Ayara, ¿por qué no? y bueno, pues de esa manera establecer intercambios que puedan ser beneficiosos al final para toda la comarca. Se habló del euskera, van ustedes a continuar, por supuesto, como no puede ser de otra manera, apoyando. De hecho, bueno, pues la realidad ha cambiado desde que están ustedes en el gobierno. Hablaban del ayuntamiento, que hay otra actitud incluso, y en Luyando, por ejemplo, van a posibilitar que un curso desde cero. Sí. No sé si va a ser ya desde esta próxima temporada, desde cuando se inicie ya el curso de septiembre, por ahí, o cómo sí, va. Sí, la idea es, bueno, efectivamente, como dices, en el tema del euskera, pues bueno, para nosotros es una preocupación necesaria desde el primer momento, y bueno, es una cosa que, digamos que es una seña de identidad de Bildu también, ¿no? Bueno, quizá es una realidad que obviamos, ¿no? Siempre la del euskera, parece que, bueno, pues sí, el euskera ya va para adelante, ¿no? Bueno, el euskera va para adelante y, pues por desgracia, a veces también va para atrás. Y, bueno, creemos nosotros que podemos añadir un pequeño granito en lo que es el aporte, ¿no? A que el euskera, pues, se vaya integrando, si cabe, más en Ayara. Desde luego, desde que hemos entrado en el ayuntamiento, pues con pequeños detalles a veces, ¿no? Con el simple saludo y pocas cosas más, a veces se puede cambiar una actitud hacia un fenómeno concreto, en este caso hacia el euskera, ¿no? Es cierto que el euskera pues se ha politizado mucho en muchos momentos, pero creemos también que el euskera hay que mantenerlo, eso sí, como parte, bueno, pues de una realidad política que vivimos, pero también hay que mantenerlo como una realidad cultural. Y siempre decimos lo mismo, es decir, es un patrimonio que en cualquier otra parte del mundo sería, digno de las mayores alabanzas y honores, y a veces nosotros parece que no llegamos ni a valorarlo ni en la mínima medida, ¿no? El euskera es el idioma más antiguo del mundo, y bueno, pues esto es una joya y un tesoro que tenemos. La posibilidad de que a día de hoy los niños, y no tan niños, hasta la edad de 30 años, por tanto ya varias generaciones, hayan crecido estudiando en euskera, nos debería permitir pensar que el euskera tiene una capacidad de desarrollo mucho mayor. Desde aquí, desde el ayuntamiento, como digo, la actitud propia nuestra ha sido la de, bueno, pues abrir el euskera en el ayuntamiento. De hecho, la diferencia es notoria. Ahora mismo el ambiente, vamos a decir, euskaldún, pues es otro en el ayuntamiento. Y desde aquí, pues animamos a todo el mundo a que, ya que podríamos quizá en Luyando abrir dos cursos de euskera, partiendo un curso de nivel cero, que permitiría a personas que, bueno, tal vez tienen ese temor, pues a perder ese temor, y animamos además, porque la única manera de aprender cosas a veces es esa, quitarse el miedo, lanzarse, pensar que además nadie de los que puedan participar en ninguno de esos cursos va a mirar a nadie por encima de nadie, es decir, bueno, pues el euskera es una posibilidad que hay de desarrollar desde cero, desde nivel cero, y eso no tiene por qué avergonzar a nadie, es una realidad también que hemos vivido en este país, por razones que todos sabemos y que obviamos ahora, pero muchas generaciones que han perdido la posibilidad de saber euskera, bueno, pues vamos a intentar desde aquí impulsar la posibilidad de que, bueno, desde ese nivel cero haya personas que se animen a participar en estos cursos. Igual también con el fenómeno del Verbalagun, es decir, las reuniones que se hacen de momento en Respaldiza y en Luyaondo, de pequeños grupos para mintza práctica, es decir, para hablar, simplemente para hablar en euskera durante una hora, pues también establecer otro grupo de nivel cero, para que así personas que realmente no, bueno, pues lo mismo, no tengan ningún nivel o muy pequeño, pues puedan atreverse a participar y, bueno, pues poco a poco a desarrollar una cierta relación, un cierto vínculo con nuestro idioma. Bueno, por cierto, que los ciudadanos cada vez demandamos, pues eso, más servicios, queremos que nos limpien, queremos que nos hagan, bueno, pues cosas, pero claro, si por ejemplo ustedes desde el ayuntamiento pues no tienen posibilidades porque no tienen, bueno, pues personal, y ahora mismo, tal y como están las cosas, pues me parece que les han puesto un cerrojo, es decir, que no pueden contratar a nadie, pues mal andamos. Bueno, pues andamos como andamos, es cierto. Los límites que se están poniendo y los recortes y frenos a todo lo que sean contrataciones, etcétera, pues la verdad que nos dejan una situación muy compleja. El ayuntamiento de Ayara no es el ayuntamiento de Laudio ni el de Amurrio, donde, bueno, pues hay un plantel de técnicos, etcétera, muy superior a lo que podemos tener aquí. Evidentemente hay más habitantes, pero sí es cierto que el ayuntamiento de Ayara ha crecido de una manera en la que no ha crecido el plantel laboral del ayuntamiento. Entonces estamos con unos recursos pues muy justos, muy justitos, y de ahí que muchas veces las cosas pues no puedan salir con la celeridad que quisiéramos. En este sentido también comentar, porque es un tema que ya hemos comentado en algún momento y de hecho ya lo hemos puesto en práctica con algunas juntas administrativas, de cara a la preparación de las fiestas, ¿no?, de cada pueblo. pues en ese sentido normalmente se reclama, se pide al ayuntamiento una serie de cuestiones que, bueno, el ayuntamiento lógicamente atiende, pero sí queríamos en este sentido llamar la atención. Nosotros hemos planteado en la Comisión de Bienestar Social pues una propuesta de valoración de puestos de trabajo, que por fin hemos adjudicado ya el contrato y se pondrá en marcha en breve, con el fin precisamente de eso, de optimizar pues los recursos laborales que tenemos en el ayuntamiento, que son, como digo, escasos, y claro, en este sentido pues afecta a la parte administrativa, pero también afecta a la parte de los operarios, operarios que, bueno, pues muchas veces no llegan a todo lo que tienen que hacer. Y en este sentido, pues queríamos nosotros recordar a las juntas administrativas que a la hora de la realización de fiestas sería interesante que hubiera pues un poquito más de participación, es decir, que las peticiones que se hagan al ayuntamiento pues de alguna manera se combinen con la actividad también por parte de los propios habitantes del pueblo, que no sean únicamente los operarios del ayuntamiento, sino que haya una colaboración también por parte de la junta y del pueblo, por tanto de vecinos, para que cuando se solicitan cosas, pues estén presentes para que se puedan montar los hinchables, el escenario, en fin, todo lo que se pueda pedir, que no sea una labor exclusivamente del personal del ayuntamiento, porque no llegan, realmente no tenemos personal para estar atendiendo todo, y sí necesitamos esa colaboración. Creemos además que es un buen paso, es una buena filosofía, porque es volver a algo que creemos que se está perdiendo, y es la propia colaboración vecinal a la hora de hacer cosas. Se hablaba de las famosas veredas y las veredas parece que ya se fueron perdiendo, ¿verdad? Sí. Esa manera también de participar. Bueno, pues por lo menos vamos a ver si mantenemos una cierta participación, no solamente en la fiesta en sí, sino en los preparativos de la misma. Con colaboración del ayuntamiento, evidente, pero también con colaboración de las juntas. Y en ese sentido, pues reseñar otra vez. Este ayuntamiento funciona con un personal muy escaso. Y a día de hoy, encontrándonos con la situación de límites que están implantando desde el Gobierno central, pues la verdad, no podemos contratar. Esto es una realidad. No podemos contratar. Y, por tanto, estamos muy limitados, más si cabe, de lo que estábamos antes. Pero, además, con posibilidades de crecer muy escasas. Y, entonces, tenemos que movernos con lo que tenemos. De ahí también esa necesidad de valoración de puestos de trabajo, pues para optimizar un poco. Pero la cosa está realmente complicada, ¿sí? Bueno, así brevemente, en las comisiones que han tenido esta semana, bueno, pues han hablado de esto precisamente, de los puestos de trabajo, de la valoración, de alguna manera cómo compensar, si es imposible una subida, pues a las personas que trabajan más, en fin, de alguna manera cómo se les puede incentivar, o bueno, y también han planteado una visita institucional que nos va a contar de qué es lo que se trata. Sí. Bueno, en principio en esa comisión de bienestar social se trató ese tema de la valoración de puestos de trabajo, necesaria, entendemos que sí, para lo que hemos comentado ahora. Y bueno, y dentro de esto precisamente, y dada la presión quizá a veces que desde fuera quizá no se note, pero sí existe, porque bueno, al haber poco personal, pues lógicamente el trabajo es importante, es grande y a veces pues con una cierta tensión. En este ayuntamiento no se ha subido el IPC en los últimos, no sé si son 5 o 6 años. Entendemos que estamos en una época muy mala, pero también entendemos que las reivindicaciones a veces laborales aquí en el ayuntamiento, pues hay que atenderlas. Y en este caso, pues aquí, ya que también es una prohibición del Gobierno central la posibilidad de subir el IPC, bueno, pues nosotros hemos aplicado un complemento de productividad equiparable, si cabe, en cantidad a esa no subida del IPC, y bueno, pues intentar un poco beneficiar dentro de lo posible a los trabajadores del ayuntamiento. En ese sentido, pues eso se ha aprobado también en comisión, y bueno, es una manera de compensar esos años en los que no han tenido ningún tipo de subida y también compensar esa carga, como decimos, cada vez más importante de trabajo. Bueno. Y por otra parte, pues sí es verdad que también, y ya en su día se aprobó una moción, precisamente en la figura de José Ángel Viguri, que como todos sabemos, pues es vecino de Ayala y que lleva preso pues ya 20 y tantos años. Con la aplicación de esa doctrina Parot, que ahora pues precisamente está tan de moda, tan de actualidad, y que el Tribunal de Estrasburgo pues ha decidido reconsiderar y plantearle al Gobierno central español quizá la inadecuación de una ley semejante. Una ley que, bueno, pues que desde aquí la entendemos como absolutamente innecesaria, porque ahonda, precisamente, creemos en sentimientos que no son los propios de los tiempos que corren. Los tiempos que tenemos a día de hoy son tiempos, entendemos que de paz, de resolución de conflictos, y por lo tanto, doctrinas de ese tipo pues no nos llevan, desde luego, a solucionar ningún conflicto. Así lo ha visto también el Tribunal de Derechos de Estrasburgo, Esto ha levantado una tremenda polvareda, pero bueno, al margen de todo esto, nosotros consideramos que la situación de nuestro vecino José Ángel Viguri en la cárcel de Martutene, operado de un cáncer de próstata y con un alargamiento de condena, pues una situación como para preocupar a cualquiera. Y desde esa perspectiva, el ayuntamiento va a mandar una carta, también se ha aprobado eso aquí en comisión, una carta con una petición de una visita humanitaria a José Ángel Viguri. Bueno, pues veremos a ver si nos lo conceden y siendo así pues iremos a visitarle, a conocer de primera mano su situación y bueno, veremos, esperemos que todo este revuelo que se ha levantado ahora precisamente pues sea para bien y se reconsideren las posturas quizá un tanto extremas que se están llevando con todo este tema y podamos bueno pues ver los horizontes un poquito más claros en un futuro breve. Veremos a ver si es así. Por nuestra parte, nosotros colaboramos en esto con la idea de bueno, pues conocer de primera mano cuál es su situación y si acaso trasladarla también aquí al municipio y que todos los vecinos de Ayara pues sepan en qué situación se encuentra José Ángel Viguri. Bueno, vamos a concluir, a ver si lo hacemos de una forma breve porque nos quedan muchísimas cosas, pero bueno, ya la semana que viene entraremos también en algunas. En fin, están ahí a punto de comenzar la solución del tema de los pozos ahí, de todo ese olor tremendo y lío de la zona de Árbol Malato, de la calle Padura concretamente. Ya han llegado los avales, por fin tienen los avales, en fin, bueno, no llega con eso, supongo, pero... Bueno, en principio sí, es que se llegó a un acuerdo precisamente con la comunidad de vecinos afectada en la que, bueno, se les planteó claramente la situación real económica, no del ayuntamiento, sino de lo que es la urbanización y de las posibilidades que había de arreglar todos aquellos desperfectos que habían quedado en su día. Se priorizó, y así se habló con la comunidad de propietarios, se priorizó evidentemente el problema principal, que es el de los olores y el de la fosa séptica. Una fosa séptica en mal estado, en principio llegamos a un acuerdo por el cual los vecinos pues iban a aportar una pequeña derrama y nosotros desde el ayuntamiento pues íbamos a conseguir los avales que permitieran pues afrontar esta adjudicación de esta obra. Ya tenemos los avales, los dos que correspondían, y bueno, pues entendemos que con las bajas que hay ahora mismo en las obras y con una decisión que ha habido que tomar también, puesto que hubo un pequeño error en el cálculo por parte de quienes proyectaron hicieron el proyecto de esa fosa séptica, en la que pues no sabemos, pero se les olvidó el IVA y bueno, los números al final redondos eran menores de lo que al final han resultado, pues hemos aplicado una solución que ya lo comentamos además con la comunidad de propietarios, que era la de no tocar la fosa séptica antigua, es decir, no sacarla, no extraerla, dejarla donde está, enterrada, y de esa manera ahorrar también un dinero que nos permitiera, bueno, mantener un poco los niveles de acuerdo económico que hemos llegado con la comunidad de propietarios. Eso significa que teniendo los avales, teniendo ya el proyecto como lo tenemos, ahora hay que adjudicarlo a una empresa y ponerse manos a la obra. Entonces, en ese sentido, pues entendemos que ahora viene pues un mes malo, pero entendemos que para septiembre, octubre, pues esa fosa podrá estar, pues no sé, en marcha seguro y terminada, esperemos que lo antes posible. Así que un paso adelante también en esto y necesario, evidentemente. Bueno, y hablando de obras, pues lo del tema de los huertos ecológicos va para adelante, ¿no? Pues sí, también ahí hemos tenido un par de reuniones con... Bueno, en principio es un concepto que ya venimos desde atrás, la idea de que pues pueda haber terrenos públicos que puedan ser puestos a disposición de vecinos para la creación de huertos, para ocupación pues de todo tipo. Puede ser ocupación simplemente del tiempo o puede ser también una ocupación laboral, es decir, personas que puedan en un momento dado ver una salida por ese lado. Y bueno, pues incluso el aprendizaje, la creación de semilleros, la posibilidad de abrir huertas, pues bueno, con un carácter incluso pues de tipo ecológico, para crear una producción pues bueno, pues más selecta, incluso nos planteamos a futuro pues la posibilidad de que todas esas actividades agrícolas se puedan ver reflejadas pues en una feria, no sé si semanal, bisemanal o mensual, donde pues bueno, todas esas personas que tengan productos y hayan tenido actividad agrícola, pues podamos desarrollar también en ese sentido un mercado local, pues sería una idea también bonita y que además también serviría, yo creo, para poner en contacto a los habitantes de los pueblos. En cualquier caso, bueno, hay un lugar concreto que, bueno, de alguna manera buscábamos matar dos pájaros de un tiro, es la zona de Las Vegas. Detrás, pues ahí hay una especie de campa muy abandonada, pues nos han llegado comentarios incluso de que hay gente que tira basuras desde las ventanas de los edificios, lo cual nos parece asombroso, por decir una palabra aséptica, pero la verdad nos parece una vergüenza. Si eso está ocurriendo, pues desde luego invitamos a quien haga este tipo de cosas, pues que por favor no las haga más. que para eso están los contenedores y para eso tenemos un servicio de limpieza en el municipio. Pero en cualquier caso, hablamos con los vecinos, con los propietarios de, bueno, pues de una casona que hay precisamente ahí en la zona, para la posibilidad de poder limpiar ese terreno, dejarlo limpio. En ese sentido también buscamos la colaboración con ellos y bueno, pues estamos a la espera de su respuesta, y una vez que eso quede, pueda quedar limpio, pues para que no haya que estar limpiándolo constantemente, al final es un mantenimiento pues que se puede evitar y sería un engorro para, en este sentido, para los propietarios. Pero hasta que ellos puedan ahí plantearse cualquier actuación urbanística, pues quizá nosotros les solicitamos la cesión de ese terreno con el fin de habilitarlo para huertas. Si lo habilitáramos para huertas, las propias huertas serían el propio mantenimiento del lugar, con lo cual sería una zona limpia y, como decimos, por otra parte, desarrollaríamos una actividad que, bueno, pues siempre podía ser beneficiosa, en este caso para vecinos de Luyaondo, con la idea de que a futuro también pues miremos a ver qué otros terrenos podemos tener por el municipio y aplicar ese mismo tipo de actividades, ¿eh? Así que, bueno, es algo que tenemos que ir preparando. Lógicamente eso necesita también su normativa, sus leyes y su manera de estructurarlo bien, pero en eso estamos ya. Concretamente hoy pues ya uno de nuestros concejales estaba hablando precisamente con la técnico de medio ambiente de la cuadrilla para intentar empezar a, bueno, pues a estructurar un poco lo que podría ser un proyectito a futuro que puede ser interesante. Nos parece muy interesante. Bueno, pues ya ves, ha sido largo la conversación que hemos tenido esta mañana con el alcalde de Ayara. Hay muchos temas, algunos se quedan ahí, pero bueno, la semana que viene pues volveremos a retomar esa comunicación, esa conexión, para que ustedes, los vecinos, pues se enteren de lo que ocurre y lo que pasa en el ayuntamiento de Ayara. Uh-huh. Alcalde Josu Ordetxe, buen fin de semana, eskerrikasko. Eskerrikasko, bye. Agur. Agur, agur. Tenemos 29 grados de temperatura en el exterior, tiempo ahora de las noticias de Euskadi y del mundo.